Oye, hagamos un asado. Sí, hagamos un asado aquí en mi casa. Una hueá con carne, una hueá sin la pepilla. Y una hueá buena onda. ¡Ah! Invítese con el coque, el franco, que hace el papá, el franco. Y son buenas para la talla, buenas para el gato. ¡Ah! Oye, yo avisa al Gabriel que traiga las papas fritas, los nachos, los sofritos, la salsa. Todo es muy caro. Cagao.